Comienza la sección innombrable. Innombrable, muy bien. Hola, corazones. Anteriormente conocida como sección de Corinas, ¿no? Sí, bueno, a no tener nombre es lo que tiene. Bueno, hoy, ¿de qué tema nos vas a hablar? Pues de Tulu, Cthulhu, Chulu, como lo quieran nombrar, porque de no Tulu, tiene, en general. De Tulu. No de los mitos, de Tulu. De Tulu. Ah, de vale, lo vale. Que salga. Yo pensé que ibas a hablar de los mitos, pero vale, vale. Sí, entonces. Tulu. ¿Por qué? Esta sección va de las cosas que te gustan. ¿Por qué te gusta Tulu? En verdad, yo estaba delante del ordenador, ¿no? Y dije, ¿de qué demonios voy a hablar esta vez? Me estaba volviendo loca y me acordé de Tulu. No sé por qué. Ah, vale, vale. Cosas que pasan. También te puede haber hablado en sueño. ¿Qué? Es posible, sí. Eso explico muchas cosas. Bueno, entonces, Tulu te ha hecho portavoz para que convenza a la gente de que les guste, ¿no? Por supuesto, pero no soy la única. Es la primera vez que eliges un tema relacionado directamente con el rol, casi. ¿Has visto? He visto. Seguramente lo he hecho pensando en ti. Sí, entonces, a ver. Que... Cuéntame. Ah, Tulu. ¿Se supone que debería decir quién es Tulu? Sí. Vale. Pues lo digo. Bueno, una anotación. En la sección de hoy he de comentar que de aquí, quién sabe de Tulu 100.000 veces más que yo, 100.000 veces la proporción es correcta, Néstor. Bueno, algo sé, pero tampoco. Así que espero. Se más de los mitos que de Tulu. Así que espero que más que hacerme el interrogatorio, me apoye un poquito, me ayude a vender información. No, nunca me meto contigo, o sea que no te preocupes. Ya. Hace una risa de fondo. Sí, entonces. A ver, venga, entonces. Vale. Tulu es un primigenio, ¿vale? Que. Habita, entre comillas lo de habita, porque ahora lo explico, las profundidades del mar, concretamente, o eso dicen, en algún lugar del Pacífico. Uh-huh. El caso, lo de habita, se supone que está, según el Necronómico... ¿Qué es un primigenio? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque a ver, bueno, buscas la información y cada sitio te dice una cosa distinta. Bueno, vamos a ordenar un poco, por si hay alguien que no lo sepa. ¿De dónde viene Tulu? Bueno, de la mitología de Lovecraft. Ah, vale. ¿Lovecraft, Es un gran escritor, amado por todos los frikis, o casi todos los frikis que Murió, sigue vivo... Está muerto. Y como se levante de su tumba, Chungo lo va a ver si va a ver cosas como un Tulu de plástico en alguna estantería. Sí, o se lo toma bien o muere de nuevo. Seguramente. Vale, entonces, Tulu es un personaje de... De los mitos, de Lovecraft. Vale, y... Para nosotros vendría a ser una especie de dios, aunque eso nunca lo deja del todo claro. Es una presencia extraterrena, uh-huh. Alienígena para los amigos. Que habita en la Tierra, entre comillas. Que, sí. Bueno, sí, entonces, ya más o menos estamos ubicados, ¿sí? Bueno, lo que decía, según el Necronomicon y otro relato de Lovecraft, dice que está muerto pero dormido, igual que otro primigenio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, se supone que no puede morir realmente, porque si es destruido vuelve a aparecer, vuelve a formarse. Uh-huh. Entonces, básicamente, lo que está es dormido, esperando que en algún momento vuelva a despertar. ¿Guay? Sí, simpático él. Bien, bueno, es un dios que está dormido, no da mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, vamos a dejarlo ahí. Porque... No, pero tú ves los dibujos y les coges cariño. Es que la descripción de Lovecraft es algo así como un hombre barrigudo Mezclado con un dragón, mezclado con un pulpo. Un pulpo, sí. La apariencia es bastante cómica, sí, puede ser. Pero lo cierto es que las historias es algo mucho más terrorífico. Sí es verdad que se ha hecho mucha caricatura de ese personaje. Uh-huh. De hecho, hay tiras cómicas bastante divertidas. Uh-huh. Hay muñequitos de todo tipo, tanto en peluche como no. Incluso ha habido cortometrajes y tal que lo ponen de una manera bastante cómica. Sí, ha tenido mucha influencia cultural, de hecho es casi un símbolo pop, de pequeño calado, sí. No es como la novia cadáver, pero está ahí. Y hay muchas referencias a él, ¿no? De hecho, Tulu representa todos los mitos. Lo relacionan con bastantes cosas. Una referencia que he encontrado también es la que va relacionada con el Ramatep. El Ramatep es una secta, ¿vale? Uh-huh. Egipcia consagrada a Osiris, que utilizaban un veneno que era una sustancia bastante alucinógena. De hecho, la referencia que podéis pillar para saber esto es El secreto de la pirámide. No sé si llegasteis a ver alguna vez la película. Gran peli. El joven Sherlock Holmes. Bueno, pues básicamente está todo relacionado con Tulu. Con la secta del Ramatep. A la cual relacionan con Tulu en algunos relatos. Al final va a tener lógica egipcios en Londres, tío. ¿Has visto? Sí, porque los egipcios no llegan, pero los sectarios tuloides es que, sí. Es que claro, está todo relacionado. Tulu lo ve todo, lo sabe todo y lo domina todo. Okay. El problema. Bueno, otra cosita que también es curiosa es la pronunciación del nombre, ¿no? Yo se lo decía al principio, lo de Tulu, Cthulhu, Cthulhu. Se supone que el aparato fonológico humano no permite la pronunciación de ese nombre, según dice Lovecraft, que al mismo tiempo lo hace bastante aposta, es un estilo bastante propio suyo, porque esa imprecisión también puede sugerir el caos, clásicamente, de lo que va. Tengo un amigo que, obsesionado por cómo se pronunciaba Tulu, lo leyó en árabe, que dice que es la fuente original, porque es la del Necronomicon. Que lo escribió un árabe que murió en la España morisca, hace mucho, mucho tiempo, imagínense. Uh-huh. Y dijo, no, el nombre realmente es Al-Habdulu. Y se quedó tan pancho. Y se quedó tranquilo. Está bien. Entonces, cada vez que discutíamos si era Tulu, Cthulhu, Pululu, Chutulu. Había uno que, un amigo mío que lo llamaba Chululu, que ya era de, chacho, eso parece cualquier cosa menos lo que es. Chululu. Que viene el gran Chululu. Dice, ¡oh Dios! ¡Pegados a la pared! Bueno, pues vamos. Lo que estábamos diciendo. Sí. Vamos, el caso es que realmente sí ha calado bastante en la cultura. De hecho, se ha hecho de todo, no solo esas referencias cómicas. Las tiras cómicas, dos que me gustan especialmente a mí, y no sé si has leído, es Hello Tulu. Esa no, he leído la otra. Y The Inspicable Paul Stone. Esa es la que he leído yo. Las dos están en inglés, pero se entienden bastante bien. El jovencito Lovecraft no me gusta tanto. A mí tampoco me llegó a cuadrar del todo. El joven Lovecraft sí la leí las primeras. Y está bien, pero le falta. Nah, a mí no me gusta. Lo que más me gusta, oye, tiene su trabajo, tiene su mérito detrás, pero lo que más me gusta son las reinterpretaciones de grandes clásicos, como si los hubiese escrito Lovecraft. Te imagínate Sentido y sensibilidad escrito por Lovecraft. Qué mal. O Mujercita. ¡Qué movida! Puede ser muy interesante, ¿no? ¡Qué movida! Me gusta ver Mujercita, ver cómo está escrito. Sí, pero puede ser gracioso. Sí. Todo profundo allí en la casa. El jovencito Days, era tan guapo. Bueno, sigue. En fin. ¿A qué iba? Más referencia. En el cine también hay bastantes referencias, sobre todo pues muchos cortometrajes. De hecho hay, no sé si llamarlo cortometraje, está en medio del corto y del largo. Mediometraje se llama. Que es el de Call of Cthulhu, la llamada. Sí, imitando una película de los años 20, ¿no? Así. Sí, algo así. Está curiosa, es muy divertida, yo me reí mucho cuando la vi. Yo la disfruté, aunque hay que entenderla, ¿eh? No... Sí, la verdad es que sí. Luego también en España ha salido, o salió en su momento. No la nombre. La voy a nombrar, lo sabes que la voy a nombrar. Sí, pero bueno, vale, sí. Dagon, o Dagon. Sí, el último gran trabajo de Paco Rabal. Francisco Umbral, ¿no? Paco Rabal. A mí me gustó la película. ¿Cómo? película que he de nombrar, de la cual no he encontrado fecha de estreno, no sé si la han estrenado en algún festival o no, no tengo ni idea, es A Secas Tulu, de 2007, que bueno... Creo que lo han estrenado en festivales sí, es sobre Lovecraft, que hacen en Providence y eso. Pero creo que ya está, creo que no ha salido ahí. En su página oficial, que es tulu-themovie.com, uh-huh. Encuentras el tráiler y, bueno, las cositas de la película, ¿eh? Y básicamente, lo que he leído por la red, no sé hasta qué punto es cierto, pero he leído que el director se quedó a medias con el presupuesto de la película, ¿vale? Y bueno, eso ahí una cosita rara con ella, la terminó, no sabemos cómo, ni... pero bueno. Y se quejan mucho porque metieron una historia de índole sexual, de índole homosexual concretamente. Bueno. Que no sé por qué el mosqueo realmente, mirad el tráiler y juzgad vosotros mismos, pero... Hombre, Lovecraft era un encanto de persona, ¿eh? Odiaba a los negros, a los inmigrantes, odiaba el mar, odiaba la comida con forma de pulpo... Odiaba, sus tías le vistieron de mujer, no tenía amigos, se dedicaba a leer en la biblioteca y su mejor amigo era el mismo que se disfrazaba de árabe salvador, ¿sabes? En plan Sandokan, que era Abdul al-Francés, Al-Haret, no sé ahora mismo cómo se pronunciará. Era una persona encantadora y seguramente no le gustaría que hubiese índole homosexual en su historia. Sí, bueno, eso sí lo asumo, pero aún así... Bueno. Pero visto desde su punto... Sería algo de horror cósmico. O sea, él no lo aceptaría, o sea que sería lo más adecuado para... Mira, ¿ves? Ahí te ha quemado todo el punto. Pues sí, no, lo dejo ahí porque realmente no he visto la película. Solo he visto el tráiler y sí es verdad que se hace patente que esa relación existe, pero tampoco uh-huh. encuentro mucha más... No encuentro nada malo en ello, vamos. Uh-huh. Pero hay una queja en ello, eso sí está. ¿Qué más referencias? Pues. Bueno, hay que decir una cosa, las películas que has nombrado son todas sacadas de relatos de Lovecraft, uh-huh. ¿sabes? Están o es de La llama de Tulu o de La sombra sobre Istmo, uh-huh. que son las dos novelas que hablan más del culto a Tulu. Sigue, sigue. Vale, más referencias, bueno, pues en el mundo de la música también encontramos muchísimas referencias, sobre todo en grupos más de estilo heavy o metal, ¿no? Por ejemplo, Metallica, quien crea Leo, la obra más conocida de esta historia. Esta obra pues, se puede encontrar en su segundo álbum, que es Ride the Lightning, bajo el nombre de Call of Cthulhu, ¿vale? que hace referencia pues, eso, a Cthulhu. De todas formas, podemos encontrar referencias musicales en otros muchos grupos, ¿vale? Muchísimos, pero bueno, esta es de las más reconocidas. En cuanto a lo que comentábamos antes de la forma de ver cómica, de Tulu, encontramos bastantes curiosidades hoy en día, aparte de pues, ese material de muñecos y tal divertidos que podemos encontrar. Hace bastante tiempo que anda pues rulando por la red y por algunas exposiciones de cómics y tal, la movida del Tulu for President, ¿no? Uh-huh. Para votar a Tulu como presidente. Y bueno, puedes encontrar hoy en día bastantes cosas alrededor de eso. De hecho, se encuentra también inclusive listas de diputados y tal, para tú pues marcarlos en la fichita correspondiente e ir a votar. También encontré, con respecto a eso, un vídeo muy curioso, os animo a buscarlo por la red, que es un vídeo para la candidatura, en la cual se ve pues imágenes de Tulu y tal, con puntitos del programa que están escritos en el vídeo, ¿no? Y de fondo una música así como muy, ¿cómo decirlo? Facha, quizá, bueno, pero es muy curiosa, es muy divertido. De hecho, entre otros puntos, hablan de las pensiones y la tercera edad, ¿no? Que dice, y leo textualmente, las preocupaciones de la vejez quedarán eliminadas con la llegada de Tulu. Las esperanzas de vida se reducirán tan drásticamente que las pensiones y la asistencia a la tercera edad serán innecesarias. ¿Vale? Eso entre otros muchos puntos del programa. Son todos de la misma idea. Está muy curioso. Y bueno, para el friki que lo coja, Tulu for President, dice la campaña, Tulu for President por un gobierno más profundo. Vale. Ahí lo dejo. Para que lo coja. Bueno, has nombrado un montón de referencias, pero te faltan las más importantes, las literarias. Sí. ¿Vas a nombrar algo de las literarias? Pues no, pensaba. Nada de nada. No pensaba porque básicamente pensaba nombrarlo en el rol directamente. Un mínimo resumen de las literarias. Hazlo tú, que tú sabes más. A ver, te dejo. Sí, pero yo no he hecho los deberes. Pero eso lo tienes tú incrustado en la sangre. A ver, Stephen King. Stephen King es un fanático brutal de Lovecraft. Relata sus historias en pueblos cercanos a Nueva Inglaterra y a veces usa esa estructura. Se dice que todos los escritores actuales de terror moderno han escrito en algún momento de su historia un relato al estilo Lovecraft. Es un relato en el que se hacen grandes descripciones, se habla de un horror inenarrable que escapa del entendimiento y se parece y parece escurrirse por los bordes del cerebro. Cosas así, en esa terminología. Con muchos adjetivos y tal. Cualquiera que haya leído un relato de Lovecraft, que son bastante cortos y recomiendo que lean si les gusta un poco el terror. Simplemente para, aunque sea para ver de dónde vienen muchas cosas actuales. Es interesante. Lovecraft además fue alguien que no fue aceptado en su tiempo. Tuvo un círculo de apoyo, pero no fue aceptado en su tiempo y sus libros no calaban. Hizo un relato que se supone escribió mago escapista. Houdini, escribió Houdini, que era en Egipto y caía adentro y empezó a meter terror ahí, paranoias, pero lo había escrito Houdini, luego se sabe ya que fue él, que fue un negro, Lovecraft fue un negro, aunque los odiaba. Y esto no significa que no me guste su escritura ni nada, pero me planteo que si, como persona no sé si me caería bien. Eso sí, sus relatos metían mucha ironía y todas las personas que le escribían cartas tenían una contestación. El volumen de cartas que ha escrito es mayor que la de relatos. Increíble. Y cada persona tenía su mote y se carteaban entre ellos. Iba creando historias alternativas y paralelas de búsqueda. Sin llegar a los extremos de Philip K. Dick con las paranoias, pero creando un juego muy muy interesante. Murió antes de la Segunda Guerra Mundial y metió muchos de los miedos de la crisis. Vale, en cuanto a literatura sí. Tengo una cosita que comentar, que es el círculo de Lovecraft. Vale, vale. Es lo que iba a comentar ahora, pero cuéntalo tú. Que viene relacionado con lo que estaba un poco diciendo al final, ¿no? Se llama así, pues, a un círculo de escritores, ¿vale? Formado por el propio Lovecraft y otros varios, como son los más importantes, vendrían a ser August Derleth, ahora digo por qué. Y otro bastante importante sería Robert Irving Howard. Robert Howard. Sí, sí. Vale. August Derleth es bastante importante, básicamente porque los mitos de Cthulhu, los primigenios, bueno, toda esa raza que creó Lovecraft, básicamente se caracterizaba porque era moral. Amoral, reitero la palabra. Es decir, no querían causar un daño o no causarlo, simplemente les daba igual. Uh-huh. Esa moralidad no existía. Sin embargo, August Derleth, a la muerte de Lovecraft, se dedicó pues a estructurar y a difundir un poco todos esos mitos, y entre otras cosas, recién creada su propia editorial, Arkham House, creó lo que vendrían a ser los dioses buenos, los dioses malos, es decir, creó esa moralidad en ese mundo, uh-huh. Aparte de crear a los dioses arquetípicos, que eso y también los jerarquizó, puso dioses primigenios, uh-huh. Dioses menores, criaturas, cosas así. Una anécdota curiosa con August Derleth también es que Lovecraft lo mató en uno de sus libros, August Derleth mató a Lovecraft en otro de sus libros, y Lovecraft le volvió a matar, o algo así, creo que era. Era el susurro de la oscuridad, no me acuerdo los libros, pero una consulta rápida de internet. Sí. Os lo dirá. Y Derleth también creó unos cuantos sistemas. Fue el que difundió los mitos. Su peso fue muy grande porque fue el fundador de la editorial Arkham House. Y todo lo que tenemos de Lovecraft es gracias a ellos realmente, porque se dedicaron a recopilarlo. Yeah. Pero sin embargo, es bastante criticado. Sí. Porque actualmente, porque metía mucha moralidad en algo que no cabía. Lovecraft sí que tenía algo claro con los mitos, es que no tenían sentido. Que de cualquier comprensión o acercamiento a ellos destruía la mente humana. Y August Derleth lo que hizo fue meter esquemas humanos a los mitos. Es que claro, si hubiera tenido sentido el deseo de Lovecraft, que era precisamente que escapara ese entendimiento, no tendría lógica, que tendría que tuviera sentido al leerlo. Básicamente claro. Intentaba eso. Aún así, gracias a esta sistematización, se ha podido publicar de forma entendible y digerir por los másters y crear historias más o menos lógicas en un entendimiento ilógico. Sí, bueno. Venga, sigue, que llevamos 20 minutos. Bueno, y Robert Erho, ¿what? El nombre se me está atravesando. Robert Erho, ¿cómo se le conoce? Robert Howard. Vale, ¿ves? Mira, sí, dicho así me salió, ¿ves? bueno, es el creador de Conan. ¿Conan? El de los cómics, ¿no? El niño que resuelve el crimen. Justamente ese estaba yo pensando, ¿ves? En fin. No, hagamos caso omiso a ese comentario. Conan el de la espada, ¿no? El de los pectorales. De los pectorales. De la tableta de chocolate. Ese mismo. Pues bueno, eso sí que sabes tú un poco más que yo. Los protagonistas, tanto de Lovecraft como de Robert, se mezclaban un poco al final algunos de sus relatos. Lovecraft cogía de Howard cogía de Lovecraft. De hecho, los hombres serpientes que salen en la serie de dibujos, si alguno ha tenido oportunidad. O en relatos de Robert Howard, si alguien lo ha leído. Sobre todo los del Rey Cool, no Conan. De los hombres serpientes. Total. Y así, de esa manera, los cogió Lovecraft. Y cuando Lovecraft hizo una sistematización del tiempo, en su mundo, con un viajero temporal, se veía Lemuria y se veían algunos aspectos. Se contaba por encima que el universo de Conan podía haber coexistido, podía haber sido pasado a la Tierra, que era lo que decía Robert Howard. De hecho, no estamos hablando de él, podríamos hacer un programa sobre él porque tiene una vida bastante interesante y la forma de sistematizar el pasado es muy curiosa. Vale, y en cuanto a rol, que ya vamos a meter sí, vamos a meter hora, el rol porque es tarde. Que ya es hora. Bueno, una referencia que encontré y que quise poner básicamente por recordar el primer programa, la primera sección. La primera sección estuvo hablando de Expediente X. Uh-huh. En Expediente X sacamos un juego en ese plan que era Invasores, ¿no? Uh-huh. Pues comentar, por ejemplo, que una referencia que existe es que aquí en España, al traducir el juego, se incluyó una aventura en Invasores, modificándola ligeramente desde la llamada de Chulo en este caso, según me contaba Néstor antes, desde el Tagrin. Sí, de hecho esa misma aventura está en el básico de Delta Green. Que es Convergencia, vale. Y ahí, bueno. Pues, muy divertida, pero tiene poco que ver con los mitos y con Cthulhu menos. Pero pues eso, fue ligeramente modificada para dar cabida a las conspiraciones alienígenas y pues la metieron en Invasores. Delta Green es una buena adaptación de las conspiraciones alienígenas con los mitos detrás. Se hace partidas muy interesantes. Los juegos de rol de Cthulhu hay muchísimos. Hombre, yo creo que el han influido en todos lados, incluso en D&D, desde D&D, con los sotianos, ¿no? Que son los que leen las mentes, que están en el los sotianos. Los azotamentes. Los azotamentes, sí. Y de suyamente, azotamentes, ¿verdad? Uh-huh. Esa gente en Cthulhu rompió esquemas, fue el primer juego narrativo de alguna manera, ¿no? Que me salía sistemas, que explicaba con un sistema muy sencillito cómo se podía jugar. Y muy divertido. Además salía del esquema heroico que se había implementado hasta ese momento y que todos seguían casi como única opción, como si el rol no pudiera hacer otra cosa. Amplió el punto de vista, la perspectiva. De él se han hecho adaptaciones en la Edad Media, en el futuro, en un futuro lejano, de espacio profundo. Se han hecho adaptaciones de todo tipo. Se ha hecho un suplemento sobre la Tierra de los Sueños, que es muy interesante. En los años 20, uh-huh. En 1800, época victoriana, hay un suplemento muy interesante que es la Golden Dawn, que es una secta, el Amanecer Dorado, una secta de la época victoriana, que en la que estuvo Aleister Crowley, con la que se metió Madame Blavatsky. Vamos. Aleister Crowley, espérate. Anotación, Aleister Crowley, quizás sea el siguiente de la sección, de la próxima sección. Vale. Me ha gustado. Y El suplemento es muy interesante porque te da una organización desde la que jugar y con unos objetivos. Igual que hizo con Delta Green, que es para jugar en la actualidad. El Tulu actual me parece un poco desabrido, pero Delta Green le da el toquito que le faltaba. Actualmente está el rastro de Tulu, que está rompiendo esquemas por todos lados y... Directamente de los más conocidos, de Corruptulu. No, bueno, ese que era el que estaba hablando, aunque no lo dije. Y hay, uno nuevo que no pude localizar, que me comentó Corina antes. Hay uno nuevo que está a punto de salir, pero no me acuerdo. Así que si alguien oye esta sesión y se acuerda, que lo ponga en un comentario. O que me mande un mail, se lo mande a Álvaro y ya me llegará. Sería útil, sí. Sí, ese ser que le gusta Begum. Y bueno, pues Corina, esto es sobre Tulu, ¿no? Esto sobre Tulu. Hay muchos más primigenios. No hemos explicado muy bien lo que es Tulu, por cierto. Tulu, ¿Tú puedes explicar lo que es Tulu? No tiene explicación, pero hay muchas teorías. Es un ser que nos va a comer a todos. Cuando surja, nos va a comer a todos. Nos devorará a todos. Hay una teoría que dice que él ya ha ocupado su dimensión original, que es el relieve, y está esperando a poder ocupar una nueva dimensión y ocuparla entera. O sea, que está simplemente esperando en otro lado, no tiene por qué estar debajo del mar. Uh-huh. Hay otra que dice que está capturado en el mar porque los dioses arquetípicos que creó August Derleth, patatín. Hay otra que dice que Tulu eres tú, tus pensamientos más chungos, y los pensamientos de toda la humanidad lo está despertando. Curioso. Hay muchas teorías y lo divertido es que todas son verdad y tienen sus propios sectarios que les ayudan a que se haga verdad. Es un tipo curioso ese hombre. Además, la descripción física está planteada para dar mucho miedo, pero no da tanto miedo. No, de hecho... Al contrario. Como decíamos antes, ha llegado a tirar bastante a lo cómico. Yo solo he sacado... Yo llevo como 7, 8 años haciendo partidas de Tulu de forma más o menos periódica. Y... he sacado a Tulu una vez y fue en un sueño. Y no lo describí. Describí lo que sentía, no describí la figura porque dije, de nada que describa la figura, sí. Se perdió. Sí, se ríe. Bueno, pues nada, Cori, ¿quieres decir algo más? Pues nada, que hasta luego, corazones, y nos veremos o nos oiremos en la próxima. ¿En la próxima al Star Crawl? Puede, me lo estoy planteando. También los deberes, porque de ese no sé tanto. No, pero tranquilo, que de ese sí sé yo. Vale, venga, pues nada. Hasta luego y pasamos a la sección.